Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 41 de lo que me embarga la emoción el ensayo, discúlpeme. Es mucho. Es número primo, ¿no? 41. Claro. Es la emoción que genera cualquier número primo. Con el 27 nos pasó... Más o menos lo mismo, sí. No, no nos pasó lo mismo porque no es primo. Ah, no, claro. 3 por 9, 27. Sí. Y recuerdo. Con el 37 también nos pasó lo mismo, que ese sí es primo. Ese sí es primo. Uh-huh. Pero bueno, es así, eso es lo que nos pasa con los números primos. A nosotros nos emocionamos mucho, no sabemos por qué. Se ve que es un efecto que producen los números primos en ciertas personas. Yo desde que me enteré que sirven para encriptar mensajes. Claro. Que me dicen... Y solamente para eso. Sí. Porque es la única utilidad que se le ha encontrado a los números primos después de años y años de investigación. Me dicen 5, me dicen 7 y yo, pero lloro a mares. Sí. Decía, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 41 de lo que vendrá, programa este que viene a ser las veces del suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional, pero que desde que se transmite en dúplex por Radio Nacional Rock, la FM de Radio Nacional, ha perdido cierta calidad de joven, ha perdido la juventud. Somos el suplemento maduro de Nacional Rock, FM claro. 93.7, sintonicen que se escucha bien. Aunque si bien se mira, hay algunos conductores de Nacional Rock que son bastante más grandes que nosotros. En todo sentido, por suerte. Sí, experimentados. Uh-huh. Gente que vio, por ejemplo, a Almendra en vivo. Sí. Y no solo en Spinetta y las Bandas Eternas. No, ni tampoco en la reunión del año 80, sino en los años 60 y pico. Gente que vio a Los Redondos en Los Lozanazos, por uh-huh. ejemplo. Hablamos de Claudio Kleiman, de Alfredo Rosso. También hay gente más joven que nosotros en Nacional Rock. Uh-huh. Programación de lujo. AM y FM tienen para elegir. Y también en unaradio.com.ar es la tercera vía. La tercera posición. Sí. Es nuestro pequeño monopolio. Ahí está. Entonces, AM870, para aquellos que nos escuchan desde cualquier lugar del país, a través de las 40 filiales de Radio Nacional, y 93.7 FM para aquellos que nos quieran escuchar a través de Nacional Rock. El auditorio de la radio se utilizó esta semana, ¿no? Esta semana estuvo tocando Nairobi, banda de dub argentina, y antes estuvo tocando Paris Tetris, una banda polaca, una banda con base en Polonia, con integrantes polacos y cantante argentina. Una sorpresa para todos los que estuvimos en el auditorio, una gran banda, una banda con un sonido muy ecléctico. Se nota que son gente de una formación académica, una formación musical bastante nutrida, pero que gustan de hacer rock bien ruidoso. Y habrá más shows en el auditorio, no se puede dar ninguna pista, ¿no? No se puede dar ninguna pista, pero imagínese que usted alquila en el DVD, sí. en el DVD Club de su barrio, ajá. la película Loco por Mary. Ah, hay un cantante, ¿no? Que recibe un tiro y cae. Así es, un cantante que hace las veces de coro griego de la película, porque va cantando todas las alternativas de la película. Va apareciendo ahí con la guitarra de maneras casi injustificadas, salvo por esto de ser el coro, la voz, digamos, de la conciencia de la película. Que quizás el 21 de abril, quizás... Cameron Díaz en vivo en Radio Nacional, un lujo, yo ya estoy sacando mi entrada. No va a estar Cameron Díaz. Pero bueno, no le voy a decir más. 21 de abril, reportaje público a... No le voy a decir más. ¿Un rico muchacho? Sí. If I were a rich man... ¿Basta? Listo. Ya se enterarán. Si es que no se enteraron hasta ahora... Creo que hemos dado pistas más que suficientes. ¿Fecha tampoco decimos? ¿21 de abril? Me queda cómodo. Bueno. Maipú 555. Sí. Entrada... Bueno, ya se enterarán. Ya se enterarán cuando... Falta. Lo cierto es que... ¿Qué más? Ah, no, está bien. Discúlpeme. Me quedé pensando en lo que va a suceder este jueves, porque tiene también algo de especial lo que va a suceder este jueves en Nacional Rock. Y es que va a estar el mismísimo Lito Nevia, el mismísimo Félix Nevia, presentando. Se llama Félix. Sí, sí, sí. ¿El Lito es una deformación de Félix? No sé si es una deformación, es el sobrenombre que recibió Nevia cuando joven. Y tal vez es Félixito y de ahí es Lito. Felito. Claro. Uh-huh. Mejor Lito que Felatio, sí, que sí, podía ser la otra deformación. Sería espantoso, sí, sí, pobre. La carrera hubiera sido distinta. Distinta, muy distinta. Lito Nevia va a estar presentando el disco que, o mejor dicho, los discos que acaba de editar el sello Melopea. Una animalada, una patriada, nunca mejor dicho. Realmente, sí, sí, son 9 discos y un librito. Hay también una edición en DVD con el librito que se consigue en los kioscos de diarios. 9 discos en una especie de homenaje al rock argentino. Y más específicamente a los 10 primeros años del rock argentino, la década que va de 1963 a 1973, con artistas, a ver, para resumir, 200 canciones y 180 artistas haciendo, recreando esas canciones, algunas clásicas del rock nacional, como La Balsa, que obviamente no puede faltar, en este caso realizada por Los Gatos y Fito Páez, cuando la reunión de Los Gatos hace ya un par de años. Y también versiones de temas no muy conocidos, de bandas que por ahí no llegaron a grabar un disco completo, pero sí algún simple, o a veces ni siquiera eso, y que Lito Nevia decidió rescatar en esta edición monumental de 9 discos. Y están todos. Están todos. A ver, un Spinetta tiene. Está Spinetta. ¿Tiene un Andrés Calamaro? También está. Y bueno, pero estamos hablando de clásicos del rock nacional. ¿Tiene algún Los Grillos, por ejemplo, una banda nueva? Es nueva, no tan tan nueva, no es novísima, pero es nueva. Bueno, es de otra generación. Claro, comparado con Spinetta y Calamaro, sí. Están Los Grillos. Tiene un Pez, tiene el Grillo, sí, sí. Tiene Richter, tiene. Está Virabén. Virabén. Cubero Díaz. Antonio, ¿no? Porque también está Virabén Mauricio, que es Morris. Sí, sí. Uh-huh. Cubero Díaz, de la vieja generación, también está. Uno que tocó con todos. Lebón, Lito Vitale, Negro Rada. Hay más uruguayos, está Fatoruso. Así es. Mucha gente. Y variedad. Y entre ellos está Leo García, haciendo un tema de Lito Nevia. No es casual que esté Leo García. No. Porque es un tipo que de rock argentino sabe mucho. Muchísimo. Muchísimo. Y se nota en su obra. Así es. Y desde los comienzos de Leo García, Lito Nevia ha, no digamos apadrinado, pero ha acompañado la carrera de Leo García. Por eso es que Leo García está grabando un tema de Nevia en este compilado, en esta caja de 9 discos. ¿Y por qué vamos a abrir con Leo García y con el tema que está incluido en esta caja de 9 discos de homenaje al rock argentino? Porque justamente Leo García se presenta mañana a las 20 horas en Biwá, en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos 2 pares de entradas para regalar para aquellos que viven cerca de La Plata o en La Plata mismo, que ellos viven en La Plata o en Gonet, en Ringuelet, en Tolosa, en Abasto. Esto lo dije la semana pasada. Sí, sí, ¿no? Pero algún día lo voy a memorizar y le voy a sacar yo el numerito. Está bien. Para aquellos que estén cerca de La Plata o que quieran irse mañana a Biwá, ahí en 54, entre 5 y 6, a las 20 horas, para ver a Leo García, nosotros tenemos 2 pares de entradas. Las pueden conseguir, las pueden reclamar llamando al 4325-7390. No llego a anotar, pero lo pasa a toda velocidad, parece que no quiere que nadie se la lleve. 4325-7390. Ese es el teléfono solamente para las entradas de Leo García de mañana en Biwá. 4325-7390. ¿Tiene que responder alguna pregunta? No. No. Tiene que Tiene que decir la radio está re buena. La radio está buenísima, nada más. Y nombre, DNI, apellido. Tiene que decir Hola Susana. Ahí está. Si dice Hola Susana, se lleva las entradas para Leo García mañana. Pero dejen los datos, así sabemos quién es el ganador. No, es que el 4325-7390 es el teléfono que atiende nuestra. Atendido por sus propios dueños. Claro, claro, Carolina Vergallo va a atender ahí el teléfono. Esto es para mañana. Esto es para mañana a las 20 horas, para hoy domingo a las 20 horas, digamos. Así que abrimos el programa número 41 de Lo que vendrá, escuchando a Leo García desde un homenaje al rock argentino, el tema El Vagabundo. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. El viento del camino mi rostro besará, la noche y la luna mis amigos serán. El sol de la mañana mil fuerzas me dará para vivir y resistir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Yo jamás puedo morir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Yo jamás puedo morir. Revistas, sobornos, amenazas, lo que llega a lo que vendrá. Pero, 0810-222-0870, ese es el teléfono que los oyentes de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de todo el país tienen para comunicarse con quienes hacemos este programa. Y saludarnos y decirnos lo mal que trabajan otros compañeros de la radio. ¿Y hacer... No, eso lo hacen solo por mail. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No solo dicen lo mal que nos dicen lo mal que trabajamos nosotros. Primero dicen cosas de los hermanos chilenos. Ajá. Dicen, sí, está bien, todo bien con los chilenos, pero tal y tal cosa. Bueno, entonces no está todo bien con los chilenos. Digamos que está todo bien con los chilenos y listo. Ya está. Digamos, nosotros tenemos una postura con respecto a el pueblo chileno. Ya la expresamos la semana pasada. Está todo bien con los chilenos. Sí, sí, somos extremadamente tolerantes. Claro, no vamos a decir, sí, está todo bien, pero tal cosa. Bueno, hay gente que se comunica para decir eso. Y cuando nosotros le respondemos que bueno, que sí, que en cierto modo estamos de acuerdo en algunas cosas, pero en otras no, nos dice, de todas maneras a mí el programa no me gusta. Ajá. Bueno, menos mal que no me entero yo de esos mensajes. Yo sí, me entero, lo respondo. Y después dice, no me gusta, y para que vean que no me meto solo con ustedes que recién empiezan, cosa que no es verdad, porque ya hace 20 años que hago radio, que no haya aprendido nada es otra cosa. Pero hace exactamente 20 años que hago radio. Uh-huh. Para que vean que no me meto solo con los principiantes, acá les reenvío un mail que le escribía hablando de, no voy a decir quién, de un conductor de esta radio de las mañanas. que también me parece que no sé qué, que hace mal su trabajo. Bueno, está bien. Bueno, para pendencieros entonces, lo que vendrá radio@hotmail.com, ahí leemos todo lo que llega y respondemos con nuestra dulzura característica. Ahí está. La gente que no quiera comunicarse para insultarnos a nosotros o a otros compañeros de la radio, puede hacerlo al 0810-222-0870 y ganarse, reclamar un par, no solo las entradas para Leo García de mañana en La Plata, sino también entradas para mañana en la Ciudad Cultural Conex. ¿No es medio pretencioso ponerle a un galpón Ciudad Cultural? Es un galpón, pero tiene una escalera. Eso ya lo convierte en ciudad cultural. Sí, okay. Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Tenemos entradas, un par de entradas en este caso, para la última edición de Radio Hey, donde van a estar tocando nuestros amigos de Mataplantas y demás. Así que aquellos que quieran llevarse las entradas, Gratarola, 0810-222-0870. Tiene que dejar sus tres últimos números de ahí, su teléfono y bueno, demás. A ver, nombre. Cemento era feo. La Ciudad Cultural Conex, al ser Ciudad Cultural, es rústica. Ah, ahí está la diferencia. Pequeñas diferencias. Está muy bien. ¿Qué más se puede decir? Que han llegado algunas cositas a Maipú 555, nuestro buzón. Que luce. Espere, que me acordé. ¿Qué pasa? Encima después el tipo dice. No, encima, volvió. Sí, espere, claro. También se viene a meter conmigo. Encima el tipo dice: de todas maneras, no lo escuché bien al programa, así que lo voy a escuchar bien. Y bueno, si no lo escuché bien, entonces, ¿cómo sabe que es una porquería el programa? Bueno, pero lo intuye. Escuchó los primeros 5 minutos. Está bien, a veces alcanza con los primeros 5 minutos para darse cuenta que este programa y no el resto de la programación es una porquería. Pero escúchelo entero y después hablamos. Listo. Ya está. Bueno, decía, nuestro buzoncito ha recibido algunos nutrientes en forma de disco. Por ejemplo, el de Fede Kempf y Tarantinos. Ajá. Así se llama este solista acompañado por banda. Cantautor platense. Ahí está. Uh-huh. Y se nota que es platense también por los invitados que participan en El Lugar Que Nos Espera Para Ir. Así ya se llama el álbum. ¿Cómo se llama? El Lugar Que Nos Espera Para Ir. Mírese. Hay un banquito vacío, como de plaza, pero sin pintar. Y hay un pasto quemado, y hay un pasto más verde a lo lejos. Unas y sierras, unas montañas. ¿No? Sí, montañas. Sí, son sierras, ¿no? Uh-huh. Demasiado bajitas para hacer montañas. Y un cielo celeste. Y quizás diga adentro dónde fue tomada la foto. A ver. Yo le digo que fue grabado en octubre de 2009, por lo pronto. Claro, es una foto sacada de internet, de Wikipedia.org. Wikimedia.org. Bueno, por lo menos citan la fuente, pero seguimos sin saber cómo ubicar este banquito. Lo que sí sabemos es que en Bailarina cantó como invitado Facundo Soto, que si no recuerdo mal es de Guasones. Ah, mire usted. Y también estuvo como invitado Manuel Moretti, de Ajá. Estelares, que recientemente hizo un ciclo junto a Ariel Minimal de Pez, ahí en Ultra. Cada uno con su repertorio solista y al final, juntos, hacían algunos temas. Recuerdo una versión de Roberto Carlo, por ejemplo, que estaba más que interesante. Una de Palo también. Para Pandolfo. No recuerdo haber escuchado ese tema la vez que estuve yo. Fue un ciclo que se extendió durante todo febrero. Uh-huh. Decía Manuel Moretti en Ella Sabe Todo, así se llama el tema de Fede Kempf y Tarantinos. Recibimos, escucharemos y probablemente suene próximamente. Chau Pekín, Las Horas No Pasan Lentas, se llama el disco de Chau Pekín, una banda de ska, reggae y demás ritmos. Latinos. Mucha gente, ¿no? Mucha gente, hay por lo menos 4, 5. Y cada vez que paso una hoja más hay suma gente. Pero sí, 5 personas más o menos. Ah, bueno, 5 no es tanto. 2, 3, 4. No, 7. ¿7 le parece bien? 7 para ser grupo latino me parece correcto. 4, 6, 8, 9 son. Era cuestión de contar, ¿no? Nada más, 9. 9 integrantes tiene Chau Pekín, banda que escucharemos en la semana y quizás en el próximo programa esté sonando en lo que vendrá. También llegó un EP de una banda llamada Hernández, pero con S. Se llama Es Ficción. Y dice que lo podemos escuchar también en MySpace, donde hay más material. Así que muchas gracias a todos los que han enviado lo suyo. También recibimos, recuerden, discos virtuales por mail a lqbdiscos@hotmail.com. Si es para hablar mal de nosotros o de otros programas, lo que vendrá radio@hotmail.com. Ahí está. En el Hue Discos, solamente discos virtuales. Por favor. La semana pasada recibimos el disco del Fernando Rusconi Organ Trio, esta especie de versión argentina de Martin Medeski Angud, o Medeski Martin Angud. Sí, no sé cómo hace para alterar el producto, el orden Medeski de los Martin factores. Angud es... Y lo de alterar el producto viene al caso porque también sonará el trío argentino de bajos desde su disco El orden de los bajos no altera el producto. Ah, mire usted qué casualidad. El Fernando Rusconi Hammond Organ Trio, me faltaba el Hammond, nos envió su disco que se llama Lost in Time. Y de ese disco hemos seleccionado el track 5 que se llama El Grosso y es lo que suena a continuación. Thank you. Este es uno de los discos que han llegado a lqbdiscos@hotmail.com, un disco virtual del trío argentino de bajos. Es un solo tema, parecen 53 pegados, pero es uno solito. Se puede bajar en forma libre y gratuita el disco. Se llama El orden de los bajos no altera el producto. Habrá más música y en vivo en lo que vendrá. Lo que viene es lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Ya un par de semanas recibimos un disco que nos llamó mucho la atención. Asegurábamos que era de un solista platense. Sí, nosotros pensábamos que era de un solista platense y sin embargo no lo sabemos aún. Quizás no sea de un solista platense y quizás sí. Pero notábamos influencias del sonido platense. Uh-huh, un poco de bochatón por aquí. Sí. Un poco de aquel virus de Federico Moura por allá. El virus primitivo. Uh-huh. El virus post-punk, digamos. Claro. Uh-huh. Tirando rockabilly a veces, el primer virus. Uh-huh. Más que nada los invitamos para saber si son platenses o no. Una vez que respondan, los echaremos a patadas. Bienvenido Lucas Benassi, que es justamente gracias. Quien nos envió ese disco. ¿Sos de La Plata? Sí. No, de Don Torcuato. Perfecto, gracias. Puesto. Claro. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Lo fletamos? Ya tenemos la respuesta. Bueno, nos vemos. ¿Y cuándo grabaron este disco? Porque viniste con la banda, así que vamos a preguntar en plural. ¿Cuándo sí, grabaron vinimos todo esto? Algunos, faltan dos. Y lo grabamos, a ver. Empezamos. Lo terminamos en diciembre, a ver, tengo que rebobinar. 4 meses para atrás. fue diciembre, noviembre, octubre, qué bien. No sé, a mitad de año lo empezamos a grabar y terminamos en diciembre. Y lo grabamos en un estudio de Don Torcuato, del estudio Dos Robles se llama. Y bueno, lo grabamos ahí, lo produjo Pedro Olcese, que es Pedro Olcese y José. Nosotros le decimos José Ingeniero, pero es José García Rosa. Y bueno, lo produjeron ellos. Pedro lo produjo artísticamente, José lo mezcló. Y bueno, y nada, quedó el resultado ese. José debe ser el platense, ¿Nos parece a nosotros o hay algo de todo eso que nombrábamos? Son bandas que a mí me gustan mucho. Bochatón, Virus, no sé, Manal, todas las bandas, Spinetta, todo lo mejor que hubo acá, me encanta. El disco del que hablas es un EP. Es un EP, claro, son, sí, 4 temas. Y espero que este año, para fin de año, de alguna manera lleguemos a los 12. O sea que faltan unos cuantos temas. ¿Y por qué lo sacaste como solista? A pesar de haberlo grabado con la banda y de venir hoy con claro, la banda. Claro, lo grabé con Pedro, el dueño del estudio. Lo grabamos entre los dos, o sea, él armó las baterías y los bajos y las grabó, yo grabé las guitarras y las voces, algunos teclados, él también metió guitarras. Decir que la banda la formaste después de grabar el disco. Claro, claro, o sea, en realidad, a ver, ¿cómo podría ser? En el caso acá, que lo tengo a Nico Stroke, con él nos conocemos ya hace 2-3 años, y el año pasado tocamos todo el año juntos, en una formación que le habíamos puesto acrílico. Y después está acá Paola Paván, también, que me acompaña ya un par de, creo que estuvo en las últimas 3 bandas en las que estuve. Y sí, es que en realidad no es la idea de solista, es banda, pero bueno, es como, no sé cómo explicarlo, pero no sé qué pasó en el camino. Pero... ¿Quieren que lo hablemos ahora? ¿Estamos todos? ¿Ustedes les molesta que él firme como Lucas Benassi, no? Como una banda. Él siempre fue Benassi desde el principio. Claro, es que en verdad tuve los nombres de las bandas, fue raro, siempre le puse nombres y nadie se acordaba del nombre. Y capaz, o sea, y siempre, ¿y dónde está Benassi? Benassi, hasta terminó odiando mi apellido, dije, bueno, ya fue. ¿Cuáles eran los nombres? Pues tal vez efectivamente eran olvidables. La primera banda que tuve, que fue en el 94, 95, se llamaba Set, S-E-T-H. Y hacíamos cover de los Doors y qué sé yo, algo más así, rock and rollero. Después la segunda, Horchata la Chufa. ¿Cómo olvidarse de Horchata la Chufa? Claro, Horchata la Chufa, pensaban que era una murga. Después de Horchata vino Minas en Bolas. Claro. Como Minas en Bolas fue demasiado expuesto y no sé qué pasaba, pero no iban mujeres a los shows porque pensaban que habría Minas en Bolas. Pero no me imagino que la audiencia masculina prendida fuego, pero éramos, sí, pero éramos los 3 segundos sujetos. Me parece que claro, no, sí. o había alguna forma de justificar el nombre en los shows. No me acuerdo que porque en realidad eran Minas en Bolas de mujeres que andaban en fitito. Viste, al fitito le decían la bolita y no sé de qué. Era conceptual. Claro, no sé qué cosa graciosa quedó Minas en Bolas y después eso vino acrílico y bueno, y ahora después del EP que como quedé ahí Benassi expuesto. Me hace acordar a una banda que tuvo Emanuel Bayuga, recuerdo que nos había contado que él tocaba en Tu Hermana en Tanga. Ahí está. Otro nombre inolvidable. Como la gorda en ojotas. Lindo para hacer festivales. ¿Quién toca? Tu Hermana Tanga y la gorda en ojotas. Perfecto. Ahí está, perfecto. ¿Cuándo se presenta esto que grabaron hace un par de meses en vivo? En vivo tocamos hace un mes en Freakman. No, ¿cuándo lo van a presentar? ¿Cuándo lo vamos a presentar? Y todavía no hay una fecha fija. Hay una sola fecha para el 16, pero que no está confirmada. 16 de abril. Y no está confirmada. O sea, estamos ahí esperando. O sea, es como no la quiero tirar porque si no voy a quedar como fabule. Escuchemos el track 3 del disco que nos enviaron. Así se acomodan con los instrumentos y después se tocan algo en vivo. Bueno, dale. Pide perdón. We'll be right back. no me vuelvas a decir que no vive en mi carne. Y no me vuelvas a decir que no vive en mi carne. Figura en karma conmueve, viaja desde el mal al centro del bien. Acuerdo en fusión. Figura enferma conmueve, viaja desde el bien al centro del mal. Acuerdo en fusión. Destino natural, comparte el resultado. Respondo entumecido a tu cuerpo embalsamado. Destino animal, comparte el resultado. Dame un poco más de tu cuerpo encapsulado. Que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. ¿No me tientan con nada? Tesora en alcanza, tesora en alcanza. me alcanza. No soy igual a vos y me cabe no serlo, pero voy a dejarte una carta en blanco que hable bien de vos. No soy igual a vos y me cabe no serlo, pero voy a dejarte una carta en blanco que hable bien de vos. Qué cosa tocar en la radio, ¿no? Dios. Bueno, vamos con Infiernito. O Infinito. Bienvenida incluida. ¿Bien, Stroke? Bien. hacia mí. Su punto de encaje comienza a moverse lento hacia aquí. Cuando quien asusta de lejos y con ayudante de lejos asusta. Más cierto es lo que no me dijeron, no me lo pueden decir, porque no tienen nada para hacerlo. Ya sé igual. El Carolo, pero en realidad tenía otro nombre. Vamos, oh, nos quedan 3 minutos. No me falla la voz, pero si mi sangre es completamente seguro que mirás, y por eso voy delante. Lucas Benassi en vivo en lo que vendrá, y un hecho histórico, el debut de una flauta traversa en este programa, un instrumento que nunca había participado en nuestros acústicos. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Entonces el 16 de abril a confirmar. A confirmar, sí. Entonces vas a tener que tenernos al tanto. Dale, los tengo al tanto. Muchas gracias. Ahora las noticias y después la segunda hora de lo que vendrá. Lo que vendrá, cultura joven en la radio pública. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Y es el momento de dar cuenta de las actividades que tendrán lugar a lo largo y a lo ancho del país en nuestra agenda federal. Empezamos por Salta con el domingo 21 de marzo, es decir, hoy, a las 21 horas en Shamrock, en la calle Necochea al 600 en la ciudad de Salta. Música con Madre Tereso. Funciona a muchos niveles, porque es Madre T-Rezo, o sea, podría ser Madre Tereso. Pero también es Madre Tereso. Sí. Junto a Vijay Mole Mole, será Vijay boxeador al mismo tiempo. Esa era la Mole Moli, pero es casi casi. Una sincronización de música y video, bandas invitadas, Clown Face y Alter Egos. Todo esto en Salta Capital, 21 de marzo a las 20 horas en Necochea 651 de la ciudad de Salta. También en domingo, una fecha que ya anunciamos en la apertura del programa. Y que seguimos teniendo dos pares de entradas. ¿Solamente por teléfono se puede ganar uno de las entradas? Bueno, por mail también. Teléfono, me acuerdo que era un 0800, pero ese no vale. Ese no vale, no. 4325-7390. 3257 con 4 adelante, ¿no? 4325-7390. Sí. Perfecto. Leo García en el Festival Suena a las 8 de la noche en Biguá, calle 54, entre 5 y 6, en La Plata. Domingo 21 de marzo, también la última actividad del día de hoy. También tenemos entradas para Radio Hey, una fiesta en la que tocarán Rolando Bruno y su orquesta MIDI, Modex y Mataplantas en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. También un par de entradas en este caso. Me voy para el lunes, que está cerquita. La Pampa, ciclo de cine por la memoria, por la verdad y la justicia. Recuerden que falta poquito para que se cumpla un aniversario del 24 de marzo. Y hay actividades de este estilo, un montonazo, por suerte. Sí. En el Centro Municipal de Cultura, esto queda en Quintana 172 en Santa Rosa, La Pampa, a las 8 de la noche van a dar Garage Olimpo, la película de Marco Bechis, que trata justamente acerca de Garage Olimpo, el centro de detención clandestino. Ahí está. Buenos Aires, volvamos a Buenos Aires, ya que en el Centro Cultural Recoleta, ahí en la calle Junín al 1930, tiene lugar la exposición de fotografías de la artista Gaby Messina, titulada Lima Kilómetro 100, una exposición de fotos tomadas en la ciudad de Lima, acá cerca de la central de Atucha, en la provincia de Buenos Aires. Un trabajo que le llevó a Gaby Messina el trasladarse durante todos los fines de semana a esta ciudad a lo largo de un par de meses aproximadamente y sacarle fotos a varios de los personajes, a varios de los habitantes de la ciudad que se transforman así en sus personajes. Y estas fotos fueron editadas en un libro que lanzó la editorial de Gustavo Santaolalla. Así es. Que no es solamente músico y productor, sino también... ganador del Oscar. Sí. Uh-huh. Doble ganador del Oscar. Así es. Nos hizo ganar dos Oscars. Uh-huh. Bueno, lo editó Santaolalla. Ahí está. Martes 23 de marzo me voy para Córdoba, que toca Virus. ¿A dónde? En Runa San Francisco, ¿cerca de qué localidad? No, en San Francisco. ¿No tiene ninguna seña San Francisco? No, porque es una localidad, no es un barrio de la ciudad de Córdoba. Ah, las señas son solo para los barrios de la ciudad de Córdoba. Perfecto. Claro. De a poco voy entendiendo. San Francisco es una ciudad que queda justamente en el límite entre Córdoba y Santa Fe. Queda de un lado de la ruta, sí, la ciudad de San Francisco. Del otro lado de la ruta, la ciudad de frontera Santa Fe. ¿Y hay pica, no? No. No, porque es algo muy común cruzarse con un santafesino porque están en la vereda de enfrente. Pero así, literal. De esta vereda es Córdoba, de la vereda de enfrente es Santa Fe. ¿Y la gente de San Francisco tiene acento cordobés o ya por esa zona se va diluyendo? Ya ahí se va perdiendo un poco el acento. El acento está más para el lado de las sierras. Escuchan un poco la Mona Jiménez, un poco Vilma Palma. Más o menos así se reparte. Volvamos a Buenos Aires. A mí me tocan hoy todas las actividades en la ciudad de Buenos Aires. Y esta es del martes 23 de marzo, a las 21 horas. Tocan... Bueno, pero es una fecha platense. Es una fecha platense porque tocan Valentín y Los Volcanes, banda que estuvo tocando en vivo en lo que vendrá hace un par de semanas. Amor Elefante y La Ola que quería ser Chau. Una banda que se formó en la ciudad de Buenos Aires, pero que ahora se encuentra radicada en las afueras de la ciudad de La Plata. Todo esto en Plasma, en Piedras 1856, en el barrio de Barracas, el martes 23 de marzo a las 21 horas. Una buena noticia, un show de hacía dos veranos. Ah, qué bien, hacía mucho tiempo que no estaban tocando. Sí, sí, este martes a las 10 de la noche en Levar, Tucumán 422, todo esto en la ciudad de Buenos Aires. Grandísima banda, hacía dos veranos, ultra recomendable. Banda de rock instrumental. Pero no aburre. No aburre. Son canciones. Son muy buenas, que no tengan letra, sí, son canciones, son temas. Hasta tienen estribillo. Miércoles 24 de marzo, en Tierra del Fuego, nos vamos bien al sur, ya que tiene lugar el Festival por la Memoria a 34 años del golpe del 76. A las 19 horas tiene lugar un espectáculo que se llama Rastaman Sound System. Rastamax Sound System. Sí, Rastamax, sí. Sound System. Suponemos que tendrá que ver con algo de reggae, dub y demás. Es, demás géneros del reggae. A las 20 horas, Momento de Ocio Reggae Band. Seguimos con el reggae. Me gusta para banda de reggae. ¿Momento de Ocio? Sí, pero saquen el reggae band. Sí. Que la gente se entere cuando llegue. Claro. Pero Momento de Ocio yo iría. Pero qué raro ver bandas de reggae tan al sur del mundo, ¿no? Es como aquella película... ¿Ahí para encender un fuego? Como aquella película Jamaica bajo cero. Claro. Totalmente. Y aparte creo que en esa zona ya no crece nada. No, ya no. No prende nada. No hay planta que le prenda. Salvo algún líquen, algún musgo. El pino creo que no pega. No. 21 horas Los Picles y a las 22 horas Santo Remedio. También habrá proyección de videos sobre los derechos humanos. ¿Dónde? Se preguntará usted. ¿Dónde? En la cancha de básquet del Polideportivo Municipal en la ciudad de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Esto es el miércoles 24 de marzo desde las 19 horas. Jueves 25, o sea, al día siguiente en Mendoza. Uh-huh. Un especial Custurica. Ajá, Custurixa. Sí, sí. Omar Emir Custurixa. No, Emir Custurixa. Ah, perdón. Super 8, Super 8. Super 8 Stories. Uh-huh. Historias en Super 8. Sí. Uh-huh. La película propone una recorrida por la historia de la banda de música. Hablamos de la No Smoking Orchestra, uh-huh, que ya es prácticamente una banda argentina. Sí. Esto se da en el microcine municipal. Queda 9 de julio al 500. Mendoza, entrada libre. Hoy sí está hiperfederal la agenda. Cosa para festejar. Vuelvo a Buenos Aires, ya que el mismo día, el 25 de marzo, se presenta, o mejor dicho, presentan su primer disco, Los Viajantes. ¿Es un supergrupo? ¿Cuenta como supergrupo? Una especie de supergrupo, sí, ya que cuenta con la participación de Pablo Dacal, Alfonso Barbieri, Manuel Onís y Juan Jacinto. Uh-huh. Cuatro artistas que ya tienen una carrera como solistas o formando parte de otras bandas. Es bastante simpático verlos juntos porque hay una especie de simetría. Hay dos muy altos y dos muy bajitos. Que son Juan Jacinto y Dacal los altos. Sí. Y Manuel Onís y Alfonso Barbieri los petizos. Creo que escenográficamente va a agarpar mucho eso. Ver la escalerita. Claro, a ver, Juan Jacinto va a estar detrás de la batería. Y sí, entonces ya ahí un alto. Pierde poco de altura. Bueno, nuevamente entonces Dacal será el más alto de todos. Viajantes presenta su primer disco a las 22:30 horas en Samsung Studio, ahí en el pasaje 5 de julio 444. El pasaje 5 de julio se encuentra entre la calle... Frente a la trastienda, más fácil imposible. Sí, lo que pasa es que es atrás. Se entra por el pasaje 5 de julio, que es paralelo a Balcarce y paralelo a Defensa. Es un pasaje que está justo entre Balcarce y Defensa, a la altura de la avenida Belgrano. Donde habían dos altos y dos bajitos, es ahí. Ok. La entrada está a 25 mangos y con disco 35, así que hay que aprovechar para comprar el disco a 10 pesos, básicamente. Un disco que tiene invitados ilustrísimos. Uh-huh. Tal vez tiene que ver con el tema de apertura de esta edición de Lo Que Vendrá. Claro, porque es una especie de homenaje al rock nacional. Pero ojo, porque cuando estuvo Dacal, o cuando estuvo Barbieri acá, quizás en las dos oportunidades se dijo esto, entre los invitados previstos para participar en el tema La Hora de los Magos, que es de eso es lo que estamos hablando, además de incluir a Miguel Zabaleta, Andrés Calamaro, Fito Páez, Palo Pandolfo, Lito Nevia, también estaba pensado, se había invitado a participar a Leonardo Fabio. Entonces, el otro día justamente especulábamos con nuestro compañero Francisco Aquino que ahora se dice un seleccionado, cada vez que hay una reseña en algún medio gráfico o en algún lugar, se dice un seleccionado del rock argentino. Pero ¿qué hubiese pasado si Fabio podía participar, que por algunos compromisos no pudo hacerlo finalmente, podía participar en esta grabación? Se iba a decir un conglomerado, un seleccionado de la música popular argentina, ya no del rock nacional, porque Fabio... Bueno, hizo el tema de Pototo. Hizo el tema de Pototo antes incluso que Almendra lo editó. Y su versión es mejor. Y su versión es mucho mejor, es verdad. Pero no forma parte de lo que es el rock argentino. Entonces ya no se iba a poder decir un seleccionado del rock argentino. Quizás por eso, Fabio, para no complicarle la vida a los periodistas... Es grande hasta en eso, ¿eh? Se bajó de esa grabación y todos podemos decir que la Hora de los Magos es un seleccionado del rock nacional. Meto un bonus del domingo. Por que favor. Me había quedado colgado. Toca Diablo Santo en el Empujón del Diablo. Ah, sí, sí. En Ángel Carranza, 1969, en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Ahí frente al viaducto, ¿no? ¿Es más o menos? ¿Cerca del viaducto Carranza? Soy un extranjero en Buenos Aires, ¿no? Okay. No me ubico, pero sí le digo que Diablo Santo es folclore. Ajá. Folclore hecho y derecho. Argentino y latinoamericano. Así es. Muy bien. Viernes 26 de marzo, en Santa Fe, en la ciudad de Rosario, tiene lugar el tercer encuentro regional de animadores independientes. Pero no animadores en tanto que conductores de un programa de radio o televisión. Sino... Son esos que están en el borde del campo de juego con pompones diciendo, dame una A. No, tampoco son cheerleaders. No, se trata de animadores de objetos y muñecos. Gente que... una especie de titiriteros, por decirlo, pero no con títeres, sino con muñecos y objetos. Animan, le dan alma, justamente, le dan ánima. Son animistas. No, tampoco. Hacen ceremonias vudú. No. Usted lleva la foto de la persona que detesta. No. Agarran muñecos y objetos y le dan vida. Esos objetos cobran vida. Crean golems. No, tampoco. No, no tiene nada que ver con leyendas o tradiciones de judías, el Enzweig. No tiene nada que ver. Va, quizás esta gente agarre alguno de esos muñecos y le ponga escrita la palabra vida debajo de la lengua. Sí. Y ese muñeco cobre vida. Un espectáculo más que interesante. Sí, claro. Entonces vamos a ver eso, ¿eh? El tercer encuentro regional de animadores independientes, con la participación especial de, ¿cómo se llamaba? Yudá Loeb, era el rabino de Praga, del Golem. Me acuerdo de la historia, no me acuerdo de. No puede ser que yo sepa más cosas de la cultura judía que usted, de Lenzberg. No, cuando llegue a mi casa le voy a preguntar al golem que hemos creado con mi familia para que se encargue de las tareas domésticas. ¿Qué rabino lo creó? ¿Qué era eso lo que se encargaba en un primer lugar el golem de la obra, el golem creado por este rabino y después, bueno, se dedicaba a otras cuestiones? Sí, tiene que verlo plumerear. Es un poco torpe, pero va queriendo. Está bien. Volvamos a la actividad del 26 de marzo en Santa Fe, que nada tiene que ver con esto, o quizás sí, no lo sabemos. Tercer encuentro regional de animadores independientes, apertura y mesa, dice acá. Animación con objetos y muñecos a cargo de Juan Pablo Saramela, José Lobianco y Javier Mrad. Ninguno tiene nombre de rabino, ¿eh? No, es verdad. A las 19:30 horas, este viernes 26, en la Isla de los Inventos, queda en la calle Wheelwright y Corrientes, en la ciudad de Rosario. Me quedo en Buenos Aires, también el viernes 26 de marzo, gente amiga toca Señorita Carolina, acústico a dúo con Leo Donnarumma. Ah, mire usted. En Casa Brandon, Luis María Drago 236, lindo lugar ahí en Villa Crespo, es. Así es. No. No es Villa Crespo esa zona. Eso es casi llegando a Las Cañitas. Almagro. Bueno, no sé, Palermo algo debe ser. Sí. Ahí está, entonces, toda la agenda que recopilamos para las actividades de la semana a lo largo y a lo ancho del país. Nos quedamos, como siempre, en Buenos Aires. Es más cómodo. Es más cómodo, es más cerca. Y nos quedamos para escuchar a Viajantes, justamente, que presentan su disco este miércoles, ¿era? Le digo que jueves 25. Ahí está, a las 22:30 horas en 5 de julio 444, es decir, a la vuelta de la trastienda en Belgrano y Balcarce. Esto es el jueves 25 de marzo a las 22:30 horas. Viajantes haciendo justamente con este seleccionado del rock argentino. Gracias, Fabio. Gracias, Fabio, por no participar. La Hora de los Magos, tema de Jorge de la Vega. Todo de golpe es perfecto y todos por fin consiguen lo que siempre fue su sueño. Una casa para el pobre, el rico fama y talento. El chico se vuelve grande, la delgada saca pecho. Cada terreno baldío crece con rascacielos. En los platos hay manjares, cada hueso con su perro. Es la hora de los magos. Bruja con su escoba, cada cura con sus rezos, cada loco con su tema, cada vieja con su viejo. Manos para cada calle y piernas para los juegos, y en cada rincón del mundo cierto el Padre Nuestro. La redención de la carne, resurrección de los muertos y el perdón de los pecados han sido todo un suceso. Es la hora de los magos. Todo de golpe es perfecto. Nadie más trabaja nunca si no lo hace como un juego. Hay regalos a patadas, se libera a los presos. No hay más disturbios raciales, baja el dólar, sube el peso. Si alguno quiere morirse, debe esperar a ser viejo. Se acabó la Guerra Fría y empezó la de los besos. Y la luna de repente se hizo de miel en el cielo. Es la hora de los magos, todo de golpe es perfecto. Inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. De un grano nace la planta, qué más grande nos da el choclo. Por eso de la garganta dijo que estaba humilloso. Y yo, como no soy otro más que un tanguero de fama, murmuro con alborozo, está muy de la banana. Hay choclos que tienen las espigas de oro, que son las que adoro con tierna pasión, cuando trabajando llenito de abrojos, estoy con rastrojos como humilde peón. De lavada en rubia, en largas que dejas, contemplo parejas si es como crecer, con esos bigotes que la tierra virgen al noble paisano le suele ofrecer. A veces el choclo hace en los fogones, calma las pasiones y dichas de amor. Cuando algún paisano lo está cocinando y otro está cebando un buen cimarrón. Luego que la humita está preparada, bajo la enramada se oye un pericón y junto al alero de un rancho deshecho surge de algún pecho la alegre canción. Es lo más tanguero que puedo hacer. No hay manera. A mí, deme un klezmer, deme alguna cosa en yiddish y yo se la recito, pero... Bueno, hay mucho de... En el tango hay varios aportes de klezmer, ¿eh? Unos cuantos judíos que han hecho aportes importantes al tango. Así es. En este caso, no se trata de un muchacho de la cole. Y no se trata de un judío que ha hecho un aporte al tango, sino que un muchacho que hizo lo que pudo con la letra del choclo. Esa es la letra original, la letra que compusiera, que escribiera Ángel Villoldo para la música que él compusiera. ¿Tiene letra el choclo? Tiene tres letras el choclo. Tiene a falta esta, de una. Original por Villoldo. Después otra de Marambio Catán, es el autor de la segunda letra del choclo. Y la tercera, la más conocida, la de con este tango que es Burlón y Compadrito, es la de Enrique Santos Discépolo. Esa es la más famosa. Pero hoy igual hablaremos de Villoldo, por eso elegimos esta letra, la original, la que es más picaresca, por decirlo de una manera. Y sí, cuando habla de un choclo en el sentido más fálico de la choclés. De hecho, hay algunos autores, algunos estudiosos del tango, que dicen... Sí, yo sé hacia dónde se dirige. Si hay niños escuchando, Bueno, lo siento porque es horario de protección al menor, podemos sí, claro, decir lo que sea. Hay algunos autores, algunos estudiosos del tango que sostienen, por decirlo de una manera. Y sí, con firmeza incluso lo sostienen. Lo sostienen vigorosamente que el título original del choclo no era el choclo, sino que era el choto. ¡No! ¡No! Y después los niños salen repitiendo. No, no, lo dijo la radio, mamá. Lo dijo la radio, mamá. Si lo dijeron la radio, está bien. Pero bueno, así. Nosotros no tenemos material como para confirmar que el choto fue el nombre original del choclo. Pero tenemos algo de material para hablar de Ángel Villoldo. Ángel Gregorio Villoldo Arroyo. Así se llamaba este muchacho nacido en el barrio de Barracas el 16 de febrero de 1861. Hijo de Juan Villoldo, oriental. Dice acá entre paréntesis, se ve que es alguien también de aquella época que a los uruguayos le decía orientales todavía, y de Victoria Arroyo, argentina. Tuvo varios seudónimos Ángel Villoldo, porque tuvo también varios oficios. No solo fue compositor del choclo y de otros tangos, sino que el tipo fue cuarteador, tipógrafo, periodista en Caras y Caretas, así que también, además de trabajar, se dedicó al ambiente delictivo trabajando en las revistas Caras y Caretas y Fray Mocho. Fue autor teatral, director de coros carnavalescos, payador, monologuista, clown y recero, Recero es el que está con las reses. Claro, el tipo que lleva una cantidad de animales de un lado para otro. O sea que su laburo implicaba trabajo físico y mental, las dos cosas. Así es. Ángel Gregorio, Fray Pimiento, Gregorio Jiménez, Ángel Arroyo y Mario Reguero, mejor dicho, fueron algunos de sus seudónimos. Y me parece que también tenía algún seudónimo que era algo así como De la Verga. Ajá. Podría asegurarlo. Bueno, Villoldo adquiere fama hacia 1900, por el año 1900, porque interpretaba sus tangos con la guitarra y la armónica al mismo tiempo. Una especie de León Gieco del tango. Una especie de Bob Dylan a Van La Lettre, podríamos decir. Un tipo que tocaba la guitarra y la armónica, canciones de raíz folclórica, puede bien ponerse junto a León Gieco y a Bob Dylan. Poseía una natural facilidad versificadora que le permitió convertirse en el fundador del oficio antes que Pascual Contursi escribiera Mi Noche Triste. Digamos, la primera de las canciones consideradas tango, o mejor dicho, la primera letra de un tango canción. Antes el tango no era apto para todo público. No era apto para todo público, era más bien un género marginal, hasta la llegada de Pascual Contursi, o mejor dicho, hasta la grabación de Mi Noche Triste por Carlos Gardel. También fue pionero en la defensa gremial de los derechos autorales. Esto es algo que no se dice muy seguido cuando se habla de Ángel Villoldo. Desde 1907, Villoldo será un adelantado del tango en Europa. Todo el mundo sabe que el tango, para triunfar en la República Argentina, tuvo que primero triunfar en París, de la mano de Alfredo Gobi, Canaro y demás artistas. También Carlos Gardel hizo lo suyo. O sea, obviamente fue legitimado. Claro, fue legitimado en Europa. Aceptado recién en Argentina una vez que fuera legitimado en Europa. Pero antes que el tango recibiera esa legitimación vía Europa, ya Villoldo había grabado discos en Alemania. Eso ya es signo de inoportunidad. Ser el primero en algo, ser un pionero, suele ser un signo de inoportunidad, estar un poquitín adelantado. Así es. Ese mismo año, es decir, en 1907, por encargo de la firma Gatt y Chávez, esta fábrica de ropa, esta tienda. Sí, sí, yo creo que cualquier oyente de 60, 70 años en este momento estará diciendo en su casa: ¡ah, Gatt y Chávez! Recuerdo haber ido los domingos con mi familia. Por ahí Freije se acuerda de la dirección. Freije, nuestro oyente de toda la radio, quizás no tan oyente nuestro, pero sí del resto de la programación, se acuerde de la dirección de algún local de Gatt y Chávez. Si está por ahí Freije despierto todavía, recuérdenos algún local de Gatt y Chávez. Bueno, lo cierto es que Gatt y Chávez, además de tener estos locales y de vender pilchas, había creado un sello discográfico. así como para ampliar sus actividades. Y a pedido de Gati Chávez, Villoldo viaja a Francia para grabar discos en compañía del matrimonio formado por Alfredo Gobi y Flora de Gobi, con quienes registró varias composiciones camperas, algún tango y algunos diálogos humorísticos. Esto de algunas composiciones camperas me hace acordar a aquella milonga campera de la quimera del tango. Sí. Un tema muy gracioso. Un tema que hablaba justamente de una prenda, quizás comprada en Gati Chávez. Este viaje significó el primer furor de nuestro tango en la capital francesa, y en ese entonces Villoldo se afilia a la Sociedad de Autores y Compositores Franceses, a raíz de lo cual fundó, ya en Buenos Aires, ya de vuelta, la Sociedad del Pequeño Derecho, precursora de la actual SADAIC, ¿no? Otra vez adelantado. A su regreso también traerían 100.000 ejemplares impresos del tango La Morocha, luego convertida en éxito mundial y de cuya letra era el autor. También Villoldo es el autor de la letra de La Morocha, uno de los primeros tangos que tuvo éxito. Vamos a la inoportunidad hecha y derecha. Así es. El tipo, hemos dicho que grababa diálogos humorísticos, que tenía mucho sentido del humor y que era un versificador nato. Y en esa época, antes del triunfo y de la legitimación del tango en los salones de baile, era muy común que las letras de los tangos fueran un tanto procaces. Y Villoldo tenía un tango que se llamaba Cuidado con los 50. Y se refería a los 50 pesos de multa que uno tenía que pagar por proferir insultos, o mejor, no, perdón, por proferir piropos. Lo que pasa es que proferir siempre va seguido de insultos, ¿no? Y hay piropos que son medio insultantes. Es raro proferir piropos, pero bueno, preferir piropos subidos de tono en la vía pública. El propio Villoldo contó en un reportaje al diario La Razón, en 1917, y aquí abro comillas: un amigo me aconsejó que yo debía hacer lo posible por pagar los 50 pesos de multa, lo cual serviría de reclame de propaganda, ¿no? De publicidad. Resolví piropear a la primera mujer que pasara. En el primer caso, la misma no se dio por aludida. Al rato pasa otra y a mi galantería contesta con un pavote viejo enamorado. No. Qué lindo. Que a uno le contesten pavote viejo enamorado. Desistí del reclame en tal forma y edité yo mismo la pieza, dice Villoldo. Así que no le sirvió como mucha publicidad. Un hombre que quiso ser censurado, que es una de las mejores formas de promoción. Y ni siquiera pudo eso. Villoldo también es autor de El Esquinazo, este tango que hizo furor por el año 1903. Y tenía una particularidad. Este tango lo tocaban en lo de Hansen, que era un restaurante y milonga que estaba ahí en lo que es ahora en los bosques de Palermo. Lo del Chichipío Hansen. No, ese es el Chichipío Wilson. Es cierto, pero no. También nombra en ese recitado habla de lo de Hansen. Habla de Hansen, claro. Hablamos de un tema de Divididos. Un tango de Divididos, Volver ni a palos. Ahí está, claro, justamente, lo de Hansen. La clientela solía acompañar los golpecitos del segundo compás del tango del Esquinazo, que me parece es una milonga en realidad. A ver, es para y la gente golpeaba así, casi irresistible, rompiendo todo el mobiliario, rompiendo la vajilla y demás, por lo que el dueño de lo de Hansen, suponemos que el mismo Hansen, quizás el dueño siguiente que no le cambió el nombre al lugar, puso un cartelito que decía: terminantemente prohibida la ejecución del tango El Esquinazo, se ruega prudencia en tal sentido, y firmaba el propietario. De hecho, ese cartel también está en Radio Nacional, por temor a que el piano que tenemos aquí sufra el mismo destino que el boliche de Hansen. Y vendría a ser así: nada me importa de tu amor, golpea nomás. No. Pero, sí. Porque sí. Acá tenemos la letra del Esquinazo, yo no la conocía, pero por lo visto es esa. Tenemos también otras letras de... Sí, no siga con la letra del Esquinazo porque... ¿Por qué? A ver, esto qué va a terminar. No, tipo, digo que va a terminar mal un estudio que está nuevito, recién pintado. No importa de tu amor, golpea nomás. Ahí está, El Esquinazo. Ahí voló un micrófono. Ah, mire, ahí viene justamente gente de la gerencia. Están señalando el cartel. No lo había visto, discúlpeme. Lo que pasa es que no sé leer. Por eso es que hago programas de radio. Vamos a las letras de... No, vamos al choclo. Vamos al hit. En 1903, José Luis Rocallo, al frente de su sexteto de Selecta Música Internacional, así, presénteme sencillo, le decía. Sí, José Luis Rocallo y su sexteto de Selecta Música Internacional estrenó, decíamos, en 1903, en el restaurante El Americano, aunque camuflado como danza criolla, ya que en ese lugar, un lugar de categoría, no se permitía tocar tangos. Entonces el tipo dijo, no, voy a estrenar un tema nuevo, pero es... ¿a qué género pertenece? Le preguntó el dueño del americano, suponemos un americano. Danza criolla, dijo. Danza criolla. Mientras silbaba bajito y miraba para el costado. Guiño, guiño, decía. Es muy adecuado, igual que el choclo se estrene en un restaurante. Es verdad. Habla de una ubicuidad. Mozo. Cuando el truco fue descubierto, cuando se dieron cuenta todo que era un tango, es decir, al segundo compás. Un momento, esto es un tango, dijo el americano. Ya era tarde y se convirtió en un hit del lugar. Roncalló no pudo dejar de ejecutarlo, el público le exigía noche tras noche. Pero aunque su estreno fue en 1903, ya como lo habíamos dicho, este tango recién se editó en 1905. Y suponemos con su segunda letra, o quizás con la tercera, no creo que con la primera, la letra original. Un tópico infaltable en esta sección dedicada a los inoportunos es la de los campeones morales. La de aquel que pudo haber sido el más grande de la historia, el más significativo, el emblemático, pero no. El choclo seguramente sería el tango emblemático de no haber existido la comparsita, a tal punto que una anécdota lo corrobora con exactitud. Estamos leyendo, ¿no? Obviamente. Durante la Primera Guerra Mundial, el periodista argentino Tito Livio Foppa... Usted, ¿eh? Tiene nombre de cronista, sí. Tito Livio. Se encontraba en el frente alemán, lindo lugar para encontrarse siendo periodista. Y en un agape oficial, un músico tocó el piano para agasajarlo e intentó ejecutar el himno nacional. Pero en realidad tocó el choclo, porque el tipo se había confundido. Él se pensaba que el choclo era el himno argentino. Él habrá visto argentino silbando el choclo por todo el mundo y se pensaba que ese era el himno. Así que... Campeón moral, sí, el choclo. Sí, sí. Tendría que haber sido el tango más conocido de todo el mundo. No, tendría que haber sido el himno, directamente. ¿Ah, sí? ¿Directamente? Sí, que los chicos en las escuelas... Y con la letra original. Por supuesto. Este país sería otra cosa. ¿Qué pasó? Hablando de campeones morales, recordemos que en el año 1903 el choclo se convierte en un hit. Editado en 1905 se convierte en un hit. Aparte había vendido 100.000 copias. Bah, no sé si vendió, pero trajo 100.000 copias de uno de sus discos desde Francia. Y en 1919, muy pocos años después, sí. Villoldo está en la mayor de las miserias. Aparte, él se había encargado de los derechos de autor y me parece que la gente que se encarga de los derechos de autor mal no la pasa. El asunto es que Villoldo fallece el 14 de octubre en Buenos Aires y el cheque de la Sociedad de Compositores de Francia llegó un par de días después. No. Lamentablemente. Bueno, ya está, ha ganado el podio en el... campeonato de inoportunos. Otra anécdota que tiene que ver con los derechos de autor es la de dos norteamericanos que editan su versión del choclo llamándola Kiss of Fire, algo así como Besos de Fuego. Ah, debe ser lo mismo que traducen el nombre de las películas cuando se estrenan acá. Así es, una canción que fue grabada por Louis Armstrong y que ellos la firmaron como propia, la registraron como propia, claro. Se afanaron el choclo los tipos y claro, cuando empezó a sonar por la radio, la gente decía, momento, eso es el choclo. Eso es el himno nacional argentino, señor. Es el himno nacional argentino, yo lo escuché una vez en el frente alemán, dijo uno que andaba por ahí. Y entonces tuvieron que salir a decir que en realidad se trataba de una adaptación y tuvieron que volver atrás con su reclamo de derechos. Vamos a repasar, ya que hablamos del choclo y de los tangos procaces de los primeros tiempos, algunos títulos de los primeros tangos. Afeitate el 7 que el 8 es fiesta. ¿Este es de Villoldo? No, este es de Lagomarsino. Uh-huh. Y parece que fue editado este disco con una carátula donde podía verse un almanaque, uh-huh, en el que caía la hoja del día 7 y se dejaba ver el 8. Claro, estaba hablando de días del mes. Sí, sí, sí, uh-huh, pero algún mal pensado puede irse para el lado de los tomates o de los choclos. Uh-huh. Dame la lata es otro título de un tango de los primeros... De las primeras épocas, que hace referencia a las fichas de latón con el número de turno que daban a los clientes en espera en las chicas, ¿no?, que laburaban en los burdeles Las polacas, sí, probablemente. Sí, sí, de la ¿cómo es que se llamaba? ¿La Migdal? La Suimigdal. Suimigdal. Ah, qué tiempos aquellos, qué activa estaba la comunidad, qué unida. Empuja que se va a abrir también. Había una que usted... Colgate del aeroplano es una genialidad. Había una... No, pero había una que usted le siempre recuerda de una... ¿La de los caballos? La de la yegua que va primero. Sí, sí, sí. Vaselina en la punta. Vaselina en la punta. Se refiere a una yegua, por supuesto, llamada Vaselina, que estaba a punto de ganar una carrera. ¿Qué se pensaban ustedes? Me gusta este, ¿eh? Que polvo con tanto viento. Sí. Eran realmente muy, muy creativos. 7 pulgadas, ¿eh? Un muchacho humilde. ¿Qué más? Bueno, Cara Sucia, ¿no? El tango Cara Sucia, un tango que después se hizo famoso con ese nombre, pero que aludía a otra zona del cuerpo de estas chicas que laburaban en estos lugares, ¿no? Hay algunos que, si no... La Cara de la Luna. Claro. Que tenía justamente en la portada el dibujo de la luna con una carita, pero que dicen los que saben que remitía más a un lugar que está muy lejos, por ejemplo. Sí. ¿No? Y creo que Lora le decían a las chicas de vida... Claro, en teoría fácil. Claro, Lora era en el lunfardo el nombre que llevaban las chicas que laburaban en los burdeles. Entonces, la Cara de la Luna se traducía como... Era en su versión original la... ¿Cómo? Yo no me animo a decirlo. ¿No? La C de la L. La C de la Lora. Sí. Ahí está, la Cara de la Luna. Pero hay muchas más, son todas muy, muy creativas. Así es. Y en los días que corren, algunos artistas que se dedican al tango rescatan esta tradición de tangos procaces y dejan de lado la poesía del tango canción, sí, la metáfora, ¿no? Bueno, la metáfora tal vez no, pero sí la altura, el nivel. El nivel. Se trata de los hermanos Butaca, que grabaron un tema, una composición propia, pero que está bien en la tradición, digamos, en la línea histórica de Villoldo y de estos otros autores que hemos nombrado hoy. Y es una canción que, interpretada en vivo, viendo los movimientos que hace sobre el diapasón de la guitarra, adquiere un significado mucho más gráfico. Se llama Peinale la cabeza al loro. Y es el tango con el que cerramos esta pequeña reseña de Ángel Villoldo. Los hermanos Butaca. Loreto, Loreto. Loreto. Arriba, Loreto. A la mañana me levanté y mi nombre no conocí. Una foto de una chica desnuda vi. ¿Y qué le iba a hacer? A la mañana me levanté y mi nombre no conocí. Una foto de una chica desnuda vi. ¿Y qué le iba a hacer? Peínale la cabeza al loro. Peínale la cabeza al loro. Peínale la cabeza al loro. Peínale la cabeza al loro. Peínale la cabeza al loro. Peínale la cabeza al loro. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A la tarde tomé el té, no me pasaste a buscar, me empezaba a aburrir. ¿Y qué le iba a hacer? A la tarde tomé el té, no me pasaste a buscar, me empezaba a aburrir. ¿Y qué le iba a hacer? Peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro. Peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A la noche me acosté, no había nada en la TV, una vuelta a la llave le di, ¿y qué le iba a hacer? A la noche me acosté, no había nada en la TV, una vuelta, ¿y qué? Peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro, peínale la cabeza al loro.

perillas y entrando a razón de la sensación. Tentación, obsesión en la transducción. Sensación, tentación, obsesión en la transducción. Decime dónde está el timón y yo comando la legión. Al mar que me gusta, la pileta también me gusta. Decime dónde está el timón y yo comando la legión. Al mar que me gusta, la pileta también me gusta. Es que tenemos que representar a toda una generación. Eso es mucho para nos, eso es algo de nos. Es un himno generacional, definitivamente. Se trata de Edding, tema incluido en el disco Neno... No, Nena o Neno. Ahí está. Nena o Neno, el disco que... Un EP Michael gratuito. Así es, dejó... mejor dicho, subió para que podamos descargar gratuitamente en la dirección www.nen... ¿Cómo era? nenaoneno.com.ar. En el MySpace de Michael Mike creo que también lo vi. Y si no, busquen, googlen... Vale la pena bajarse ese disco. Es lo único que vale, porque dinero no vale, porque es gratuito y legal. Esto ya se va terminando. Así es. Es la hora del gerundio. Esto se va terminando. Este programa que hicieron el señor Ezequiel Sánchez en la operación técnica. Dos horas, ¿eh? Así es. Y sonorificación en vivo. Del acústico de Lucas Benassi y su banda, con el debut de una flauta traversa en los estudios de Radio Nacional, o por lo menos en lo que él, lo que vendrá tiene que ver. Carolina Vergallo en la producción, cámaras y demás, atendiendo los teléfonos. En la conducción el señor Julián Ellensweig. En la conducción Leonardo Acevedo y sigue el bailoteo. Así es, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con Viva María, no, Doña María. Viva María es otra banda, Doña sí. María. Doña María. Un poco de folclore, pero también mucho chingui chingui. Uh-huh. Es un EP también, como el de Michael Mike. Remixado. También de descarga gratuita. Sí. Uh-huh. Se lo bajan desde el sitio de Doña María. En este caso es un remix hecho por Chancha Vía Circuito. Uh-huh. Los que sean asiduos visitantes o los que hayan visitado alguna vez la fiesta CISEC sabrán quién es Chancha Vía Circuito. O aquellos que hagan el. Aquellos que tomen el tren en Constitución. Y hagan todo el recorrido. Temperley, Bosques. Y de nuevo Constitución. Ese es el vía circuito. Ya lo tuvo que pensar. Uh-huh. Se nota que está abandonando poco a poco la cultura bonaerense. Uh-huh. Ese es el tema que cierra esta edición de Lo que Vendrá. La próxima no será número primo. No, por suerte. Lo que viene después de Lo que Vendrá en la AM es Los Cuatro Fantásticos. En la FM de Nacional Rock viene Guerra de Cerdos. Dos programas que cuentan con la conducción de Rodrigo Lamardo. ¿Cómo hace Lamardo para dividirse en dos y conducir dos programas? No lo sabemos. Sí sabemos que cobra doble. Eso es verdad.